Dicen que es un mundo democrático, pero yo me pregunto hasta qué punto es democrático. Es importante e trascendental que se estén debatiendo asuntos de fondo en términos de derechos humanos. Porque hablando se entiende la gente. Hay muchos pensamientos. Nosotros pensamos que las cosas construyen desde abajo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos. Número dos, el número uno, donde en la aceptación pasiva de que no hay nada más allá del mercado, en que no hay horizonte más. Palabra en movimiento. XHCD Radio Bemba FM, qué bueno que está en sintonía con el 95.5, es un gusto, como siempre, poder estar en comunicación con usted esta noche. Hoy ya es, ¿qué día es? Perdón, se me fue. Miércoles 27 de abril, Ismael. Miércoles, gracias, miércoles 27 de abril. Ismael va regresando. Sí, yo me extendí y me excedí un poco en las vacaciones y por eso ahí se me perdió el día. No, no es cierto, siempre ando perdido con los días. Isaías Álvarez en los controles, buenas noches. Buenas noches, Ismael, Adriana y a todos que nos están acompañando hoy a través de sus oídos o de sus ojos por el YouStream. Y pues aprovechando antes de empezar con todo, mandar un saludo a mi extrauterina hija Jarge, mi esposa Rocío y mi sobrina Montserrat, que está acá de visita. Bien, y los que se acumulen, ¿no? Son las 8:01 del hoy miércoles y este programa se retransmite los jueves en punto de las 11 de la mañana, así es que esté usted pendiente, el teléfono en camino 215-9005. Adriana, pues ya se escuchó tu voz, pero no te hemos saludado. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí nos da mucho gusto estar con ustedes de regreso ya de las vacaciones, bueno, del periodo Semana Santero. Tenemos un espacio también que les recordamos que es nuestro blog, donde compartimos con ustedes audios que se generan en este programa, también en otros de esta misma casa emisora, y los compartimos con ustedes en la dirección palabraenmovimiento.blogspot.com, que dicho de paso también hay una pestaña con la cual se puede comunicar con nosotros, una especie de chat también, si quiere hacernos algún comentario, observación, una petición, ¿por qué no? Pues bienvenidos y bienvenidas. Bueno, el día de hoy vamos a tener un programa que a primera vista quizás a algunos les puedan parecer, le pueda parecer algo ajeno, extraño, desligado de la vida, de su cotidianidad y de la importancia en su vida concreta. Sin embargo, creo que, y nos lo va a explicar también el invitado, creo que no es así, creo que tiene que ver con todos porque trata de un elemento importantísimo a la hora de la procuración de la justicia, es decir, a la hora de llevar un procedimiento justo, un procedimiento legal, se entiende, y bueno, pues en ese aspecto y en ese sentido todos estamos, pues no sé si decir expuestos, pero bueno, pues tú lo dirás más concretamente. Él es un perito, tú lo dirás, Jaime Ruiz, él es un perito criminalista, así se puede decir. Así es. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Ismael, buenas noches, Isaí, Adriana, buenas noches, gracias por la invitación y pues buenas noches al público que radio escucha, que ustedes tienen. Es un placer de verdad estar aquí con ustedes y sobre todo pues que ya me hacen el favor de invitarme debido a que son amigos de hace tiempo, ¿no? Entonces, pues ese es un honor para mí. No, los agradecidos somos nosotros, cierto, como dices, ya hace muchos años que compartimos una amistad y bueno, pues ahora que recién regresaste de allá de la Ciudad de México, pues aprovechamos esto y te invitamos, cómo no. Podemos empezar por que nos platiques qué es exactamente lo que tú haces, tu labor como perito, concretamente así, ¿a qué se dedica, qué hace? Bueno, pues el perito criminalista, en mi caso, que aparte se trabajan otras áreas, que son dentro de las ciencias forenses, pero digamos que la criminalística de campo, si lo entendemos así, pues es el estudio que se realiza cuando se comete un hecho que se dice presuntamente delictuoso, es decir, cualquier delito, digamos, en términos comunes, que se comete, ¿no? Desde un robo en casa-habitación, o un homicidio, un hecho de ese tipo, ¿no? Entonces el trabajo que a uno le toca pues es hacer un estudio del lugar, ¿no?, para tratar de encontrar lo que nosotros, o lo que se conoce comúnmente como indicios, y que posteriormente se van a convertir en evidencias que van a servir ya sea para que el Ministerio Público, ¿sí?, se ayude para demostrar la responsabilidad, o digamos, de una persona, o la participación de una persona en la comisión de un hecho, es decir, que participó directamente en la realización de ese hecho, o que ayudó a cometerlo, o bien, por otro lado, a encontrar que alguna persona que se ha señalado como probable responsable, pues no participó en ese hecho, ¿no? Es decir, no solo es el decir fulanito sí fue, sino también decir no encuentro elementos, sí, de que lo haya hecho, ¿no? Cuando dices indicios, ¿te refieres a las pistas, podemos decir así? Así es. Los indicios, se habla que es toda huella o vestigio, objeto que se encuentra en el lugar y que tiene relación con el hecho que se está estudiando. Es decir, puede ser una huella de pisada, puede ser un fragmento dactilar, es decir, lo que nosotros conocemos comúnmente como huellas digitales, ¿no?, que sería una huella dactilar, que se dejan en el lugar, pero puede ser una gota de sangre, un cabello, etcétera, ¿no? ¿El perito criminalista de campo trabaja con quién? ¿A quién le rinde cuentas? ¿Cuál es su lugar en el proceso de la Procuración de Justicia? El perito criminalista va a trabajar, digamos que podemos hablar de peritos oficiales, que son los que trabajan para alguna institución de Procuración de Justicia, o adscritos a un juzgado, ¿sí? Y tenemos por otro lado los peritos particulares, o lo que se conoce como perito de defensa comúnmente. Entonces el perito oficial pues va a trabajar directamente con el Ministerio Público y también en ocasiones directamente con el juez, ¿sí? Es a quien el perito rinde su estudio, es decir, va al lugar, hace un estudio, busca los indicios, elabora un análisis de eso que encuentra, y a su vez las conclusiones a las que arriba, y remite ese estudio transformado en un dictamen o en un informe al Ministerio Público. Oye, Jaime, y para ser un perito, ¿qué se tiene que estudiar? Anteriormente, los peritos eran por obra y gracia de Dios, ¿no? Digámoslo así, en esos términos, ¿no? Se formaban, pues, En el campo, ajá, ¿no? Es decir, eran empíricos, digamos, ¿no? Entraban, ¿sí?, quizás, no sé, como policías, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de Sonora, cuando yo ingresé aquí, algunos de mis compañeros venían de lo que era policía judicial, ¿sí? Que eran personas que estaban ahí, que se comisionaron a un departamento y posteriormente quedaron ya en el área pericial. Las carreras para estudiar propiamente el área criminalística en México son relativamente nuevas, ¿sí? Entonces, muchas de las personas que trabajan en este campo tienen una carrera, pero no es una carrera de criminalística, uh-huh, ¿sí? Sino que hay químicos, hay abogados, hay ingenieros de diferentes áreas, hay comunicólogos. ¿Cómo es lo que te iba a decir? Porque Jaime es comunicólogo. Sí, entonces los perfiles son diversos, ¿no? Pero hoy en día, pues cada vez más empieza a darse ya las carreras de lo que es la licenciatura en criminología y criminalística, ¿sí? Que a mí me parecería que lo más indicado es hablar de criminalística como tal, ¿no? Es decir, una carrera que esté enfocada realmente a lo que es solo criminalística y como algo de formación, la criminología, son diferentes, bueno. Porque suenan a lo mismo. ¿En qué radica la diferencia? La criminología está más enfocada al estudio de la conducta, digamos, en términos simples, del delincuente, es decir, el por qué delinque, la, ¿no?, psicología y todo. Por decirlo de algún modo, ¿no?, la psicología del delincuente o la sociología, ¿sí?, delincuente. Y hay otra parte que se ha ido separando, que es la victimología, ¿no? Es decir, también el estudio de las víctimas, ¿no? Es decir, la parte psicológica que afecta en las víctimas, y también el por qué algunas personas son más propensas como a ser víctimas que otros, ¿no? Es decir, ¿qué te hace a ti? Que es, en el Distrito Federal, por ejemplo, se da el caso de personas que dicen, es que llevo, en este año me asaltaron 3 veces, ¿no? Sí. Y dices tú, qué mala pata tengo. Sí, qué mala pata tengo, ¿no? Pero hay elementos que se estudian como para decir por qué eres más propenso a que te asalten a ti que a otras personas, ¿no? Digo, sin que podría ser determinante, ¿no? Pero son como indicadores, ¿no? Entonces, eso es de la criminología, ¿no? Y la criminalística, pues realmente va a estudiar su enfoque a los elementos materiales, ¿no? Y se habla de que trata de responder siete preguntas, que se llaman las siete preguntas básicas de la investigación, que es qué, es decir, qué es lo que ocurrió, cuándo, es decir, en qué momento se da o en qué tiempos, ¿no? Porque a veces no es en un solo instante, sino que en ese hecho confluyen dos, tres escenarios o dos, tres momentos, y entonces hay como que establecerlos. El dónde, también igual, ¿no? Solo tengo un lugar de hechos, o tengo un lugar de hechos, o lo que se conoce un lugar donde encuentras otros elementos, que sería como una escena secundaria, y si utilizó algún medio de enlace o de transporte, por así decirlo. Luego tenemos también el cómo, que esa es una parte fundamental, es decir, cómo ocurrieron los hechos, ¿sí? Y esa parte la vas a establecer a través de lo que tú estudias en el lugar, ¿no? Es decir, cómo ocurrieron. Hay una parte ahí, una pregunta que es el por qué, pero el por qué de la criminalística es la diferencia, digamos, del por qué con la criminología. El por qué de la criminalística es más inmediato, ¿no? Es decir, si tengo elementos puedo decir que fue para robarlo, o fue una agresión directa, etcétera, no fue circunstancial, no fue accidental, etcétera. Más objetivo, más concreto. Más, sí, más puntual, digamos, ¿no? En cambio, la criminología le interesa más, es un porqué más amplio, ¿no? Más sociológico. Jaime, antes de ir a la primera pausa musical, estamos platicando con Jaime Ruiz Briceño, comunicólogo, pero que es también perito criminalista. Jaime, ¿por qué es importante la labor que tú haces? ¿Por qué tiene que ver, para los que nos están escuchando, y no creo que haya de malo que lo diga, por qué el que nos está escuchando debe convencerse y decir, esto es importante para mí, tiene que ver conmigo? Bueno, decía un director que había por acá, decía, ojalá y nunca se les ofrezca, pero hacemos autopsias gratis, ¿no? Entonces uno dice, ojalá y nunca se les ofrezca, pero si se les ofrece, aquí estamos, ¿no? Y tiene que ver precisamente con el hecho de decir, yo voy a encontrar los elementos materiales, ¿sí? Que tienen que ver con la comisión del hecho. Desafortunadamente nuestra sociedad, nuestra cultura, pues todos estamos expuestos a ser víctimas, ¿no? Entonces, dentro de ser víctimas, pues no solo es en lo que tenemos ahorita, un contexto, digamos, de violencia que se está dando en algunas regiones del país, más marcado que en otro, sino algo tan simple como son los robos, los asaltos, ¿sí? Entonces, en el caso de robo a casa habitación, pues también ahí intervenimos nosotros, ¿no? Y el poder hacer un estudio del lugar, el poder encontrar a lo mejor una huella que al momento de meterla a una base de datos, un sistema automatizado, se logra dar con el probable responsable. Y aquí el trabajo de uno es colaborar con el Ministerio Público, ¿sí? Y no debemos de perder de vista que, bueno, la función, digamos, primordial del Ministerio Público es la procuración de justicia, ¿sí? Nosotros asociamos el Ministerio Público como alguien que va a encerrar, ¿no? Es decir, que alguien que te va a mandar a la cárcel, etcétera. A veces, desgraciadamente, incluso como fabricadores de culpables, ¿no? Sí, sin embargo, la función primordial sería, pues, precisamente el decir, procurar la justicia para la víctima, ¿no? Es decir, para el perjudicado. Y nosotros colaboramos en esa función encontrando elementos objetivos, ¿no? Es decir, de vinculación con alguien, pero también en ocasiones de que no está alguien que está señalado como que participó en la comisión del hecho, decir, pues las evidencias que tengo no lo relacionan. Si yo no puedo decir si participó o no, pero estos elementos ninguno se corresponde con que él haya participado. Y eso es lo que nosotros tenemos que contribuir con el Ministerio Público en la parte objetiva, no decir esto, no es lo que se dice, no es si alguien dijo que lo vio, no es decir, es tengo elementos materiales que lo vinculan, sí, no. Y un último punto es, antes se decía, había el dicho por ahí, de a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿sí? Entonces, si una persona aceptaba que cometió un hecho, pues ya, vas para adentro, ¿no? Hoy en día se le ha dado mucho más peso a la evidencia física. Entonces, precisamente dentro de lo que son los derechos humanos, ¿sí? Porque podían detener a alguien y a lo mejor fabricarle, ¿no? ¿Sí? No conozco ningún caso directo, ¿no? Pero pues ahí está la Comisión Estatal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Interamericana, que se encargan un poquito de estar velando por ese tipo de cuestiones, y de personas que se han quejado de que les fabrican, ¿no? De que los torturan, etcétera. O de que son presionados para que se acepten como que digan que son culpables. Sí, entonces, aquí, antes, cuando era así, que la confesión era suficiente, pues esa persona terminaba un poco en la cárcel, ¿sí? Incluso en sistemas como en Estados Unidos, por ejemplo, la tecnología, el desarrollo de tecnología va ayudando. Hay en el John Jay College de Nueva York, por ejemplo, tiene un proyecto donde se revisan casos de gente que ya tiene 10, 12 años encerrado en la cárcel, y que cuando ellos lo sentenciaron no existía, por ejemplo, los estudios de genética. Y ellos revisan esos casos ahora, cuando encuentran elementos como decir, lo voy a revisar, ya que se les plantea el caso por parte del que está cumpliendo la pena, y al hacer la revisión, y como se cuenta todavía con las evidencias materiales guardadas, se hace el estudio y se encuentra que genéticamente, pues mediante el estudio de genética, no se corresponde, y esas personas quedan libres en ese momento, ¿no? Desafortunadamente, después de 10, 12 años de estar en una cumpliendo, ¿no? Bueno, pasan 15 de la hora. Vamos a ir a una pausa musical, ¿sí? ¿Regalamos algo? ¿Qué regalamos? Bueno, tenemos tres copias del documental que se llama Home, es decir, casa, ¿verdad? No, hogar más bien, ¿no? Hogar. Es un documental, pues tú explícalo, Isaí, porque yo no lo he visto. Bueno, a propósito del 22 de abril, que donde se conmemoró el Día de la Tierra, pues este documental nos invita un poco a la reflexión de qué es lo que está haciendo el género humano a nuestro planeta, y también pues de inspiración de qué es lo que nos estamos perdiendo, ¿no? Hay escenarios bastante preciosos que creo que no nos va a tocar verlos a muchos físicamente, ¿no? Por la lejanía y por situaciones, pero ahí hay una evidencia en video y audio pues muy muy hermosa, ¿no? Y pues tiene la finalidad de despertar la conciencia, ¿no? De cambiar de rumbo por esta actualidad del género humano. Bien, pues a los que nos llamen. Sí, a los que nos llamen. 215-9005 es el teléfono. Estos regalos son para los que nos están escuchando en vivo hoy miércoles. Los que nos escuchan la repetición el jueves a las 11 de la mañana, pues ya es un poco complicado. Pero y bueno, igual si usted habla y hacemos la lucha, también podemos regalárselo, ¿cómo no? Tres copias del documental Home. Les decía que, bueno, ahorita Jaime, nos hablabas de un poco de la cuestión en Estados Unidos. Y también, pues, mucho de las cuestiones de los peritos criminales los hemos conocido por las series, ¿no? Que se ven en televisión privada y, bueno, en televisión por cable y en la abierta también. El CSI, etcétera, ¿no? Y en esas series, pues, hay canciones que han sido así como emblemáticas. Tú trajiste hoy tres canciones de The Who. Pues, ¿cuál ponemos? Tú dirás. Pues, la... como las han de conocer, ahí la que se corresponde más a la serie de CSI Miami, ¿no? Muy bien, es The Who y el tema se llama Who Are You. Ah, esa es la de CSI, es Las Vegas. Ah, perdón, entonces la Miami. Perdón, no veo tanto la tele. Va. Thank you. Palabra en movimiento. El ejercicio manifiesto del pensamiento. ...215-9005 es el teléfono acá en cabina. Tenemos tres copias todavía, no se han reportado al 215-9005... tres copias de el documental Home, que se trata, pues trata acerca de nuestro hogar, la tierra, así a grandes rasgos. Y también tenemos aquí dos pases dobles para la obra Sor Juana en el Spa. Ese va a ser en el Foro de Bellas Artes, de miércoles a domingo a las 7 de la noche. Entrada general $50, estudiantes 25, pero son dos boletos de cortesía, son dobles, muy bien, para que nos llame. Estamos platicando con Jaime Ruiz Briceño, perito criminalista. No quiero apelar al morbo de nadie, pero Jaime es uno de esos que va a todas las escenas de los crímenes, así sea asalto, a mano armada, así haya muertos, así haya cualquiera cosa que haya ahí, donde haya habido violencia, si haya hecho un acto delictivo, pues él es uno de los primeros que va en su trabajo, ¿no? Es uno de los primeros que va y trata de recolectar, y creo que es bueno hacer la puntualización y que nos expliques más ese concepto, Jaime. Va y recolecta datos con un sistema científico, ¿no? Sí, ese es parte del ser, digamos, del criminalista, ¿no? Que tiene que aplicar un método, se habla de una metodología, un método científico. Pero no solo el trabajo empieza con el trabajo, digamos, de uno, ¿no?, del criminalista. Y ese es un tema que está cobrando mucha relevancia hoy en día en México. Me voy a brincar un poquito antes. Es decir, que tiene que ver con la preservación del lugar de los hechos. Es decir, ¿quién llega primero? Es decir, no es, generalmente no es el criminalista, sino quienes llegan primero son los policías, ¿no? Son los elementos de seguridad pública, dependiendo el hecho, sí, porque nosotros intervenimos a solicitud del Ministerio Público, sí. Y ahí quiero hacer otra precisión, ¿no? En mi caso, actualmente, ahorita no estoy dentro de ninguna procuraduría. Recién acabo de renunciar en la Ciudad de México, precisamente para regresarme a Sonora, ¿no? Es decir, pero en mi experiencia, sí, trabajé aquí en la Procuraduría de Sonora y trabajé en la Procuraduría del Distrito Federal, ¿no? Nada más como para precisar, ¿no? Y lo que se espera de nosotros, y el deber de nosotros, es precisamente hacer un trabajo que esté apegado a una metodología. Es decir, no llegas al lugar y te metes nada más, ahora sí como a la buena de Dios, ¿no? Sino que tienes que observar precisamente cuáles son los posibles indicios, empezando desde, es decir, cuáles son los medios de acceso que pudo haber empleado quien cometió el hecho, ¿no? Es decir, desde afuera, observar, ver. La posibilidad, ver si hay daños en las ventanas, ver si hay daños en las puertas, si puede haber alguna otra vía, ¿no? Si llegó por la parte de atrás, subió por el techo, etcétera, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Una vez que ya tienes que entrar al domicilio, pues hay que observar también, ¿no? Es decir, dónde pudo haberse desplazado, dónde pudieron quedar más indicios antes de meterte, ¿no? Porque tienes que cuidar precisamente no contaminarlos, no pisarlos, no destruirlos, ¿no? Y luego hay que hacer una vez que los ubicas, tienes que fijarlos de una forma adecuada, que sería mediante fotografía, la descripción, y también tomar, digamos, medidas, porque posteriormente puede haber necesidad de una reconstrucción del hecho o algo, y también la misma defensa puede decir, bueno, ¿dónde se encontró ese indicio? Entonces tiene que estar fijado para demostrar de dónde salió, ¿no? Dónde se encontraba en el lugar. Y entonces lo vamos a ubicar también de una forma métrica, es decir, tomando medidas a cuánto se encontraba de qué objetos fijos, ¿no? Y posteriormente haces el levantamiento, dependiendo del tipo de indicio que se trata, lo vas a levantar también apegado a alguna técnica, ¿no? Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de huellas dactilares, pues las huellas dactilares normalmente son huellas que están ocultas, es decir, que no las vemos a simple vista, pero mediante la observación de cómo se desarrolla el hecho, de objetos que fueron movidos, uno aplicando reactivos que son especiales para buscar huellas dactilares, pues se hace el revelado de esas huellas y luego ya se levantan con algunos dispositivos que se venden para tal cosa o con cinta, una especie de cinta adhesiva, pero que es especial para huellas dactilares. Y se hace levantamiento, ¿sí?, para mandarlo al laboratorio de dactiloscopía para que se ingrese a la base de datos y ver si ahí encuentra un resultado positivo, ¿no? Pero todo tiene que ser acorde a una metodología, precisamente porque eso le va a dar el sustento a esa evidencia posteriormente de que se localizó en ese lugar y que es vinculante con el hecho que se investiga. Jaime, ¿cuáles son las otras áreas de la ciencia forense? Bueno, dentro de la ciencia forense puede intervenir prácticamente cualquier ciencia, ¿no? Es decir, el término forense viene de una palabra latina que es forensis, digamos, y que significaría foro, ¿sí?, y que tiene que ver precisamente de todas aquellas disciplinas que entrarían o ciencias que van a intervenir dentro del foro, que sería como el juicio, ¿no? Es decir, del proceso. Entonces ahí puede entrar cualquier tipo, pero dentro de las disciplinas que se manejan o se agrupan dentro de la criminalística, pues una más común, pues las huellas dactilares, ¿no?, y que todo mundo lo asocia, ¿no?, la dactiloscopía, que se llama. Pero hay otras áreas que son para eventos más específicos, como es la grafoscopía, por ejemplo. La grafoscopía lo que hace es hacer un estudio de la escritura, ¿sí? Hay una parte ahí que sería la grafología, que se hace como estudio de personalidad, ¿no?, es decir, del individuo, toda la escritura. Eso sería otro elemento, ¿no?, que no puede entrar, pero es diferente de la grafoscopía. La grafoscopía trata de establecer si una escritura, por ejemplo, es de una persona o no, o si alguien, digamos, la falsificó, ¿no? Entonces ahí también se hace un estudio y para establecer eso, ¿no? Otra área es la balística, ¿sí? La balística forense, que es muy importante para establecer, por ejemplo, cuando una bala, un casquillo, fue disparada por un arma. Sí, se puede establecer mediante estudios microscópicos, hay microscopios de comparación, y ahí se hace el estudio. Uh-huh. Pero aparte estaría química, genética, biología, entomología, por ejemplo, que es un área un poquito más nueva en México, y que es tratar de establecer algunas cuestiones, como puede ser el tiempo que lleva un cadáver, ¿no? Establecer el tiempo de muerte de un cadáver a partir del estudio de los insectos propios de la zona donde se encontró. Es decir, conociendo los insectos, el tiempo de vida que tienen, o el ciclo de vida, digamos, pues ya puede hacer el entomólogo, el estudioso de los insectos, establecer más o menos un periodo de cuánto tiempo lleva ese cadáver en ese lugar, ¿no? ¿Cuántas generaciones de insectos se han alimentado? En pocas palabras. Sí, no, pues dependiendo de los insectos, ¿no? Es decir, ahí tienen diferente proceso y diferentes insectos, ¿no? Es decir, cada uno de ellos va llegando en una diferente etapa del proceso de descomposición del cadáver. Ah, vale. Entonces, y digo, y así cualquiera de esas áreas, hay algunas muy específicas, muy interesantes. Hoy en día, pues la genética, ¿no?, el estudio de ADN es uno de los elementos que son muy importantes, pero hay otras áreas, por ejemplo, como la patología, que puede hacer estudios de elementos pilosos, de cabellos, para también tratar de establecer si por las características se puede corresponder con una persona o no. ¿Sí? Y así, tipo, o sea, hay hechos de tránsito terrestre, ¿no?, para ver los mecanismos, toda la participación de vehículos en un hecho. En fin, ¿no? O sea, puede haber muchas áreas, pero las más comunes serían un poquito esas, retrato hablado también, que decir, por ejemplo, en los casos de los asaltos o delitos de orden sexual, ¿no?, cuando hay una agresión sexual por personas, digamos, desconocidas aparentemente, y la víctima va y da una descripción, ¿sí?, de cómo era su atacante, cómo ella lo vio. Y ahí, antes eran dibujos a mano, ahora se hacen mediante programas de cómputo especiales para eso, y entonces se hace el retrato hablado, ¿no? Jaime, pasan 31 de la hora y tenemos que ir a la identificación. Antes de irnos, pues les vamos a recordar que tenemos... ¿Cuántas copias nos quedan del documental? Una copia del documental Home, háblenos, 215-9005, y de los boletos no han hablado. De los boletos no. No, ah, bueno, pues también puede usted hablar para llevarse un pase doble de la obra Sor Juana en el spa. Les vamos a decir que regresando de la pausa vamos a platicar con Jaime Ruiz Briceño, perito criminalista, cómo ha cambiado la situación de su trabajo, de su área, ahora con los cambios que hubo en los procesos para y que se están implementando progresivamente los juicios orales en el país. Y otra pregunta que yo quiero hacer con todo esto que nos ha platicado, las bases de datos, las huellas digitales, la balística, todas estas cuestiones interesantes de la ciencia forense, lo que realmente es una ciencia, ¿qué tanto sucede realmente? ¿Qué relación tiene, no, con la realidad concreta? Porque pues parece que todavía en nuestro país nos falta mucho para eso. Vamos a la pausa y regresamos. La palabra, el mejor instrumento de la resistencia. Isaí Álvarez en la consola, Adriana Manjarres, su servidor Ismael Ángel Mesa. Hacemos la palabra en movimiento de hoy, miércoles 27 de abril del 2011. Ya me acordé. Estamos platicando con Jaime Ruiz Briceño. Jaime, te decía, yo mencionaba antes de irnos a la identificación, todo esto que nos cuentas se oye muy bonito, ¿no? Pero desgraciadamente, si alguien aquí comete un delito, perdón, si alguien aquí va por la calle cualquiera, ¿no? Y lo acabamos de ver hace un par de semanas ahí los señores de migración que estaban en un hotel a la hora equivocada y los pesca el ejército. Pero como ese ejemplo, pues hay muchísimos, ¿no? En toda la historia, a lo largo y ancho del país. Es decir, se fabrican culpables y cuando no se fabrican, los procesos son, como tú decías ahorita fuera de micrófonos, pervertidos o sumamente pervertibles. En 2008 hubo un cambio en la ley, se está estableciendo poco a poco en todo el país, en algunos estados más adelante, otros más atrás, los juicios orales. ¿Fue para bien esto? ¿Qué cambió en tu área? ¿Qué cambió? ¿Qué impacto tuvo? Platícanos, ¿cómo la ves? Bueno, el proceso es gradual, ¿no? Los cambios, las modificaciones, las reformas que se hacen a la Constitución del 18 de junio, pues apenas se están implementando. Digamos que el estado pionero pues fue Chihuahua, ¿sí? quien inició en este caso. Sin embargo, todavía, y lo podemos ver, no está tan claro la parte, ¿no?, de cómo funciona esto, ¿sí? Y el caso más simple es ahora cuando andaban ahí tras los tres jueces, ¿no?, que si no hicieron lo debido, ¿no?, cuando dejaron libre a este homicida, ¿no?, en el caso de la persona que vi, y matan ahí. Sin embargo, hay una parte que a veces se nos olvida, ¿no?, desde la perspectiva de nosotros. Es decir, nosotros, nuestro trabajo es técnico, es decir, es científico. Nosotros no estamos para decir si alguien es culpable o no, ¿sí? Entonces, para nosotros, ¿qué es lo que cambia? Que precisamente al dársele todavía mayor peso al elemento material, nuestros procedimientos tienen que ser todavía más cuidadosos. Es decir, implica que ahora sí tiene que estar muy establecido lo que se conoce como la cadena de custodia. Es decir, cuando tú encuentras un indicio en el lugar, ¿qué ocurre con él? Es decir, ¿cómo garantizas que la integridad física de ese indicio y la integridad jurídica, en términos de, es decir, ese indicio que tú recogiste es el mismo que está llegando al juzgado? ¿Qué modificaciones se le hizo por la misma naturaleza del indicio, si es biológico, etcétera, por los estudios a los que se sometió? Entonces todo eso tiene que estar documentado. Si tú no puedes dar razón de qué ocurre de ese indicio, de que tú lo encuentras, lo fijaste, lo fotografiaste, ¿qué pasó con él? ¿Sí? En todo este tiempo que transcurre desde que se hace el estudio del lugar, desde que se recolecta, hasta que ya es turnado ante un juez, ese indicio puede perder su valor probatorio, ¿sí? Entonces es muy importante ahora la cadena de custodia. Y precisamente derivado de esas reformas tenemos también que, pues, el Código Federal de Procedimientos marca 300 penales, en los artículos 123 y 123 bis al quintus, pues da más o menos los lineamientos que se deben de seguir en el lugar, ¿sí? Con la preservación del lugar, etcétera. Y derivado de eso mismo surge un acuerdo que saca el procurador de la PGR, que se conoce como el acuerdo A002-2010, donde se dan los lineamientos ya específicamente para lo que sería la preservación del lugar de los hechos, ¿sí? Pero que implica también la cadena de custodia. Y ese acuerdo, si bien es federal, tiene sus implicaciones directas sobre las policías locales, ¿sí? Entonces, y también para los peritos, porque de algún modo aquí se empieza a hablar ya de la policía facultada, por ejemplo. Y la policía facultada tiene esa posibilidad de decir, voy, hago la recolección de los indicios, obviamente tengo que documentarlo, etcétera, ¿no? Pero le da la responsabilidad al Ministerio Público completamente de decir, tiene que garantizar que se cumpla con los procedimientos de fijación, descripción, todo del indicio, y a la vez al perito, digamos ya más en lo que sería el perito en el laboratorio, de ver si ese indicio, dentro de lo que viene, se trató de forma adecuada. Es decir, no, si se fijó, si se documentó, etcétera, todo donde se recolectó. Y si no, tiene la responsabilidad de decirle al Ministerio Público, ¿sabes qué? Este no viene bien embalado, no está claro de dónde salió, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es decir, de tal forma que de algún modo se está garantizando precisamente que no vaya a haber por ahí filtrado algún indicio, ¿no? Que llegó por obra y magia, ¿no? Claramente, según lo que nos cuentas, pues estos cambios han sido para bien, ¿no? O serán para bien. Son para bien, definitivamente. ¿A tu juicio crees que realmente se puedan implementar, que tengan éxito? Son, se van a implementar, son cambios constitucionales, no hay opción, uh-huh. Y lento, pero van a tener éxito. Es decir, van a tener éxito, porque una de las cosas que son importantes es que si podemos arreglar las cosas, ¿no? Digamos, un poquito antes de llegar a nosotros, ¿no? Si podemos mediar para que se dé una solución, la restitución a la víctima, lo haces, ¿sí? Sin necesidad de seguir un procedimiento penal, ¿no? Uh-huh. Más adelante. Porque lo que se busca sería como la restauración, ¿sí? Del daño y a la vez la restauración del tejido social. Es decir, porque cuando hay, por ejemplo, cosas tan simples como un pleito, o si te rayaron la pared, o cosas de tipo, si hay un daño, por ejemplo, al patrimonio, que no es un delito, digamos, grave, o que se persiga de oficio, pues a ti, ¿qué te interesa? ¿Que el otro vaya a la cárcel, o que a ti te restituyan lo que te están dañando? ¿Sí? Entonces, que te lo restituyen y que no te lo van a robar. Y que, entonces, pero ahí la restauración del tejido tiene que ver con decir, a ver, los juntamos. Uh-huh. Si no, nada más es, te pongo una sanción y ya, se acabó. Uh-huh. Si no, los vamos a juntar y vamos a ver, ¿sí? De tal forma que no vuelva a ocurrir y que a la vez no exista, digamos, los resentimientos, ¿no? Es una de las pocas cosas buenas que ha hecho Calderón. Digamos que ahí yo no podría opinar al respecto. Además, hay que ver un detalle, ¿no? Es los juicios orales o este tipo de procedimientos, pues en otros países de América Latina, pues ya tienen tiempo, ¿no? Yo creo que Colombia, más o menos como del 91, estableció los juicios orales, y ahí le ha seguido Argentina, Chile, Ecuador, Perú, etcétera, y otros países. Entonces, de algún modo podríamos decir que en México está llegando un tarde. Poco tarde, ¿no? Qué entonces, raro. digo, no, yo no podría decir si es o no de las obras buenas, porque también tenemos que ver que hay personas que han estado impulsando, diputados que han estado impulsando este tipo de reformas. Ya, ¿no? Desde hace varios años. Sí, entonces, pero digo, finalmente está enfocado a garantizar. Luego hay un principio por ahí, digo, bueno, finalmente no es abogado, ¿no? Es un poco de lo que he estado viendo, que sería como la presunción de inocencia, ¿no? Es decir, antes era como la presunción de culpabilidad, es decir, sí, muy famosa ahora por sí, el documental. Por el documental, ¿no? Es decir, tú eres culpable hasta que demuestres tu inocencia, ¿no? Y estaríamos pasando a que la responsabilidad de probar la culpabilidad es del Ministerio Público. ¿Por qué ha sido así, Jaime? ¿Por qué si había o ha habido, por lo menos hasta años recientes, los elementos que tú dices tú como perito criminalista, todas estas herramientas, ¿por qué el Ministerio Público llama tan pocas veces, me atrevo a decirlo, al perito? ¿Y por qué me parece en términos reales, y lo dicen las estadísticas, tan desbarajustada la Procuración de Justicia? Bueno, ahí la parte de llama pocas veces, yo no te diría que no, al contrario, es decir, generalmente siempre se llama a los peritos, o sea, siempre intervienen los peritos en los hechos presuntamente delictuosos. El asunto es que no siempre vas a tener un resultado que sea vinculante, ¿sí me explico? Sí. Porque muchos o gran parte de estos estudios son comparativos, ¿sí? Entonces, si yo encuentro una huella en el lugar del hecho, y sé qué ocurre, uh-huh. Pues si en la base de datos no tengo esa huella, o sea, si yo no tengo esas huellas, no las puedo confrontar. Y por ejemplo, algo muy simple. Tenemos el sistema automatizado de huellas dactilares. Sí, existe. Sí existe. Así como lo vemos en las series. Los resultados no son tan rápidos, claro. O sea, pero salen, sí, los resultados. Sí, claro. Sí existe. ¿Desde cuándo? Aquí inicia el sistema AFIS, que sería el nombre, en México inicia, es parte de digamos, de seguridad pública a nivel nacional, es como una iniciativa, ¿no? Uh-huh. Pero se establece en los estados. Sin embargo, el establecimiento ha sido diferenciado, no ha sido al mismo ritmo. Yeah. En ese sentido, Sonora es uno de los estados que tiene más avanzado ese sistema, ¿sí? Y tiene más avanzado ese sistema también porque, como aquí te solicitan carta de no antecedentes penales para muchas cosas, pues es un requisito la toma de huellas dactilares, ¿no? Ir generando los registros de personas en el sistema automatizado. Pero hay estados que van muy atrasados en ese procedimiento. Uh-huh. Es decir, no tienen la toma de huellas dactilares establecido, digamos, como ocurre aquí en el caso de Sonora, y a la vez no se ha alimentado las bases de datos. Entonces, el éxito que puede tener es diferenciado. Uh-huh. Es decir, a lo mejor aquí da muchos hits, como se le llama cuando encuentra resultados, pero hay estados donde nunca da. Y ese sería un problema cuando hablamos, por ejemplo, de si la delincuencia organizada se mueve mucho y viene de fuera, ¿sí? Es decir, que tienes gente que venga a otros estados donde no esté establecido y que no hayan dado sus huellas, pues de entrada no vas a encontrar, ¿no? La importancia de levantarlas entonces va a radicar en que tú tienes las huellas y probablemente en otro lugar encuentras, y de algún modo se va vinculando a todos los hechos en los que haya participado. Uh-huh. Y en algún momento, cuando se detenga, pues ¿sabes qué? En este, porque el registro te va automáticamente va dando, ¿no? Faltan 45 ya, perdón, pasan 45 y faltan 15 para la hora. ¿Qué pasó con las llamadas? Pues mira, nos llamó ahorita Enrique Gutiérrez de, bueno, la colonia Nuevo Hermosillo. Él dice que no entiende cómo se puede estar diciendo que los cambios que se están haciendo son para garantizar que disminuya la impunidad, cuando en realidad dice que el problema siempre ha sido de corrupción y de voluntad política. Dice, esta ciencia pues siempre ha existido, pero si por ejemplo, si un ministerio público quiere desechar las pruebas, pues lo hace, ¿no? Esa es la opinión de Enrique Gutiérrez. Ah, muy bien, pues muchísimas gracias, ahí está su opinión. Ahorita le vamos a preguntar la suya a este respecto a Jaime. Por lo pronto vamos a ir a otra canción. Ahora sí, Who Are You, ¿no? Uh-huh. Esa es de CSI, ¿qué? Las Vegas, órale. Estamos en la palabra en movimiento y faltan 12 minutos para que se nos termine la hora. Hubo una llamada que hace un comentario y nos parece muy, muy interesante. ¿Lo puedes repetir, Adriana, si es tan amable? Claro que sí. Es de Enrique Gutiérrez y él dice que pues los cambios, que no entiende cómo se puede estar diciendo en este programa que los cambios que se están haciendo en México son para garantizar que disminuya la impunidad, cuando el problema siempre ha sido de corrupción y que tiene que ver pues más que nada con voluntad política. Dice esta ciencia de la criminalística pues siempre ha existido y siempre, pero si el ministerio, si un ministerio público quiere desechar las pruebas que la ciencia da, pues las desecha, ¿no? Es decir, que la cosa no es de reglas, pues, sino es de cultura. El problema es de fondo. O de avance de la criminalística, sino que también tiene que ver, por lo que entendí, ¿no? De voluntad política, vaya, de querer que las cosas... Y de, una, y de por eso, de, ajá, de una cultura, sí, de honestidad también. Sí, claro, claro. A ver, Jaime, ¿tú qué piensas? Bueno, yo no podría responder por las acciones del Ministerio Público en ese sentido, pero si partimos se está implementando una reforma, ¿sí?, que está enfocada a transparentar los procedimientos, etcétera, pues son reformas para mejorar, ¿no? Se está cambiando con la idea de mejorar, ¿no? O el espíritu de la ley o la idea de lo que se está queriendo hacer es mejorar, ¿no? Porque si decimos que entonces no, que es de corrupción y que no se pues, puede hacer, sí, nada, pues entonces que movemos, ¿no? Es decir, no pues quedémonos como estamos, es de voluntad política. Yo no estaría de acuerdo, digo, no podría garantizar lo que haga el Ministerio Público, no, pero ya a nivel personal, pues con esa parte, ¿no? Es decir, porque depende de cada uno de nosotros. Es decir, la corrupción es de dos vías, ¿no? Sí. Sí. Y para mí, yo tengo la idea de que la, digamos, que la extorsión o la, ¿no?, empezó como dádiva, ¿no? Es decir, alguien que agradece, que empezó a dar como agradecimiento, es decir, a recompensas, ¿no? Y después lo volvió una necesidad en el otro, ¿no? Entonces, Jaime, ¿cómo ha cambiado la situación, la realidad de ustedes, peritos criminalistas, ahora en este contexto de guerra del 2006 para acá, donde pues la violencia, obviamente los niveles de violencia se han incrementado drásticamente? Bueno, en mi caso, en el Distrito Federal, digo, me tocó toda esta parte ya como perito del Distrito Federal, y allá no ha sido tan notorio, por lo menos para mí y en la delegación que yo estaba asignado, no era tan evidente, porque no se da este tipo de hechos, ¿no? Es decir, no estaba aquí en, por ejemplo, en Sonora, no podría decir el aumento de trabajo, etcétera, ¿no? En ese sentido, entiendo que para la gente de Monterrey, de otros estados que han estado activos, ¿no?, pues han de tener una carga de trabajo bastante grande. El riesgo de la violencia o de ese tipo de hechos, digamos, donde participan armas de fuego, bastantes, etcétera, es decir, varias, y que hay varios cadáveres, en fin. Como en Tamaulipas, por ejemplo. Sí, como el caso de Tamaulipas, es que aumenta la carga de trabajo y el riesgo, y en lo que no debemos de caer, es que cualquier persona que aparezca como ejecutada la demos como tal, ¿no? Es decir, porque el riesgo es que digan, ah, está así, es ejecutado, es cuestión del narco, ¿no? Y lo tomes como una víctima más. ¿Por qué? Porque puede darse el caso muy fácil de decir, bueno, pues para despistar, ¿no?, pues todo lo hago parecer como que es parte de las ejecuciones, sí, que se dan, ¿no? Que toda la violencia, sí, está vinculada al narco. Ajá, y puede ser que no, o sea, es decir, que es un homicidio común, pero que le das tintes de ejecución para que no cubrirte, ¿no?, para cubrirte, ¿no? Entonces el riesgo es ese, ¿no?, que investigar uno o varios muertos, igual con apego a la ciencia, a lo que uno hace para encontrar los indicios, ¿no? El riesgo es que entre más trabajo y con poco personal, que ese es otro detalle, pues se vuelve más complicado, ¿no? Jaime, me decían que a raíz de, bueno, se presume que a raíz de estas series de televisión que han abundado, que tienen que ver con escenas de crimen, todo eso, hay como que ha surgido interés en muchos jóvenes aquí en Sonora que han pedido que haya carreras de este tipo. Pero te quiero preguntar, ¿el trabajo pericial es realmente tan emocionante como sale y tan glamuroso? Porque tiene hasta un halo de glamour en las series, ¿no? ¿Es así? Bueno, ya estoy aprendiendo a quitarme los lentes, ¿no? Como el Horacio. Como el Horacio Kane, ¿no? No, no es cierto. Interesante, yo creo que más. Más interesante que lo que se ve en las series, ¿no? O sea, eso que vemos en las series... No tan glamuroso. Perdón, Jaime, eso lo que vemos en las series sí se da realmente en la realidad mexicana de tu trabajo. Se da, se llega a establecer hechos concretos, pero con menos tecnología, ¿no? Uh-huh. La parte, digamos, como la mentira de las series, perdón, es que si tú ves laboratorios de Estados Unidos, alguna de la tecnología que ellos manejan tampoco la tienen allá. Es decir, ¿por qué razón? Porque de algún modo los guionistas, etcétera, están como a la búsqueda de tecnología de punta, y hay tecnologías que están surgiendo y que ahí ya las traen aplicando, ¿no? Cuando en realidad todavía no se aplican en la realidad, ni en países como Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ahí pues van agarrando como lo más nuevo y lo van cuadrando. Sin embargo, la base, digamos, lo que tiene que ver con la investigación, muchas de las cosas que se manejan, sí, sí tienen que ver con el trabajo que uno hace. Hay un riesgo, y hay algo que en Estados Unidos, y también he visto publicaciones de, por ejemplo, de Londres, de la BBC o de Canadá, que se menciona que tuvo su auge y ya ha bajado un poco lo que se conocía como el CSI factor, es decir, o el factor CSI, es decir, de personas que son adictas a las series y que, como en el caso de Estados Unidos, donde el jurado es escogido de entre la sociedad, y cuando llegaba una de estas personas a formar parte del jurado, pues venía con toda una concepción de cómo se debe hacer el trabajo pericial, etcétera, y con mucha seguridad. Y entonces, a la hora de hacer la valoración del caso, ¿no?, de estar deliberando, influía en los otros miembros del jurado, porque decían, no, es que aquí no hicieron tal cosa, ¿no?, y ya no pudieron aplicar tal equipo, tal cosa. Sí, y entonces estaba perjudicando, ¿no? Y empezaron a pensar, decir, oye, pues hay que filtrar también a esos, ¿no?, a la hora de hacer los filtros para escoger el jurado, porque distorsiona, ¿no? Sí. Es decir, no, la realidad no es tanto como en la serie, aunque partan de hechos, de cosas que sí son, acá se magnimizan, ¿no? Uh-huh. Jaime, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ya nos tenemos que despedir. Ojalá que no sea la única vez que estés acá, sino que sea frecuente tu estancia aquí en esta cabina. Fíjate, Ismael, que de hecho se comunica con nosotros el buen Benji Alonso, que dice que te felicita por el invitado y que ojalá que después puedas estar aquí también en este espacio hablándonos de asesinos seriales. Estaría muy bien, ¿eh? Te tendrías que instruir y, bueno, leer y todo, ¿no? Asesinos seriales, ¿no? Mejor, ¿no? Kellogg's y quesos, ¿no? O mejor asesinos en serio. Bueno, les recordamos que ahí está el Ustream, ¿eh?, en la pantalla. Y ahí ahorita andamos. Ahí. Saludos a Diana Maldonado, que nos vio bailar y que nos felicita. Bueno. Porque bailaste muy bien, te felicito. Este okay. Programa se retransmite los jueves en punto de las 11. A continuación, el maestrísimo Rubén Pineda y a diestra y siniestra Javier Ruiz, perdón, Jaime, es una broma local y le vamos a dedicar este tema a Jaime, que luego le decimos Javier y dice, no, siempre me confunden, me llamo Jaime Ruiz. Con permiso, buenas noches.